novia y que la vea. A ver si me da su amor, ya mi petición capea. Un rollo le he de tirar esta noche allá en el baile. Voy a buscar un rincón donde no nos vea su mami. A ver si capea, a ver si capea. A ver si capea, si no capea ni hablar. Si no capea ni hablar, pues me tendré que casar con todos los de su casa. Voy a tener que arreglar. Voy a hablar con su papá y su mamá. A ver si capea, porque ya no aguanto más este amor de esa linda morena. Luego le pido un besito a mi amor. A ver si capea, porque ya no aguanto más este amor de esa linda morena. Si me da su amor, ya mi petición capea. Un rollo le he de tirar esta noche allá en el baile. Voy a buscar un rincón donde no nos vea su mami. A ver si capea, a ver si capea. A ver si capea, si no capea ni hablar. Si no capea ni hablar, pues me tendré que casar con todo lo de su casa. Voy a tener que arreglar. Voy a hablar con su papá y su mamá. A ver si capean, porque ya no aguanto más este amor de esa linda morena. Luego le pido un besito a mi amor. A ver si capean, porque ya no aguanto más este amor de esa linda morena.